tristeza pero su dolor y con su viviendo un canto de cruz. Dile que quiero que vuelva porque yo sin ella no sé vivir. Ya ha pasado tanto tiempo y su luz de desprecio ha vivido en mí. Dile tú. En este gran juego de la vida, mira cómo tienes que aportar. La gente puede cambiar para perder o ganar, cada momento algo que arriesgar. La gente puede cambiar para perder o ganar, cada momento algo que arriesgar. Hay quienes viven por el dinero y a toda la vida suelen jugar. No les importa el amargo que la mala y que tanto lo juegan para ganar. No les importa el amargo que la mala y que tanto lo juegan para ganar. Con el amor no debes de jugar. Y tú jugaste con mi cariño. Todo mi vida yo no puedo dar. Pero no olvides que en esta vida todo se paga y tú lo pagarás. El que llegó a no puede morir. Y que tu castigo te va a decir. El que llegó a no puede morir. Tranquilo en la cama tienes que dormir. El que llegó a no puede morir. Tranquilo, tranquilo. Que quien no mata no puede morir, que tu castigo llega a decir. Oh,